Actualízate con nosotros. Síguenos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. RadioTudela.com, la radio de aquí. Tubinico, próxima reapertura, viernes 30 de octubre a las 6 de la tarde. Nueva zona de catas y degustaciones, más de 150 referencias en vino, la mejor línea de embutidos ibéricos, conservas del mar al plato, amplia variedad en quesos españoles. Tubinico, les esperamos donde siempre, calle Las Alemas sin número, al lado del parking del Ciudad de Tudela. Viernes 30 de octubre a las 6 de la tarde, reapertura de Tubinico, con nueva zona de catas y degustaciones. Himno de amor en la catedral. 12:34 minutos de la mañana, pues como han escuchado, este próximo viernes 30 de octubre se reabre Tubinico, la tienda gourmet de Tudela, especializada en productos típicos de la Ribera. Tubinico se veía obligada a cerrar sus puertas en abril este año debido a un robo en la tienda y un incendio que se provocaba posteriormente. Pero Tubinico, como hemos dicho, vuelve a abrir y estará de nuevo a su disposición en Tudela, apunten, a partir de este viernes 30 de octubre. Alberto Martínez, responsable de la tienda, ya está al otro lado del teléfono. Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días, ¿qué tal estamos? Muy bien, todo listo, imagino, ya para esa reapertura de Tubinico este viernes, ¿no? Pues sí, la verdad es que con muchas ganas de empezar ya el viernes a partir de las 6 de la tarde, con mucha fuerza, volviendo con una gama de productos que hemos trabajado durante 6 años atrás y con mucha energía y con ganas de que la gente entre y disfrute de los nuevos cambios que hemos realizado. Desde que se tuviera que cerrar la tienda por ese robo y el incendio, no sé si nos puedes contar qué es lo que pasó. Pues sí, la verdad que se ven las cámaras, todavía no ha salido el juicio correspondiente con las personas que salieron, y se ve como dos personas pues entran en la tienda y hacen la atrocidad que hicieron de robar y llevarse parte de, sobre todo la caja, los sistemas informáticos, pero ya te digo que todavía no ha quedado muy claro en sumario. Y desde ese momento es lo que te iba a preguntar, ¿cómo habéis trabajado en Tubinico para la reapertura de la tienda? Pues a ver, la verdad que ha sido un verano muy convulso y muy largo, en el cual pues hemos tenido que hacer nosotros mismos el tema de llamar distribuidores, llamar clientes sobre todo, para dejar que nuestros servicios sigan funcionando de una manera o de otra. Nosotros hemos seguido visitando nuestra cartera de clientes, hemos intentado dar un servicio, pero como podrás comprobar, pues cuando estás cerrada la tienda no puedes estar operativo para todo el mundo. Claro. Y en esta nueva etapa, en la tienda que ahora vais a empezar a estar operativos a partir del 30, ¿en esta nueva etapa habéis introducido alguna novedad? Sí, mira, te comento. Aparte de llevar la línea de quesos, antes llevábamos solo los quesos, pues 5 o 6 referencias de queso. Este año tenemos, aparte de todos los quesos navarros y vascos, tenemos 15 referencias de quesos nacionales, desde manchegos, asturianos, uh-huh, y alguna gama de quesos diferentes, como pueden ser con pepitas de papaya, con higos, con trufita. Son cositas que vamos metiendo innovadoras para dar un poquito de variedad al producto. Y sobre todo, lo que sí que me gustaría hacer hincapié es en la nueva zona de cata y degustación. Uh-huh. Hemos habilitado donde teníamos anteriormente la vinoteca, donde iban 350 referencias de vino, nos hemos quedado con 150, que ya vale, que es difícil que alguien beba tanto vino, pero hemos habilitado una zona de cata y degustación, en la cual hay cabida para 18 comensales, catadores, y vamos a realizar diferentes catas, desde aceites, cavas y champáns, pasando, claro que sí, por vinos tintos, rosados y espumosos. Y sí que vamos a hacer un curso de adaptación para intentar hacer buenos cócteles, tema de gin tonics, mojitos, caipiriñas, daiquiris, para que la gente pueda estar en su casa y no vea que eso es un problema, sino que es algo fácil, que le puedes hacer a tu señora un sabadito por la noche, un buen mojito, un buen daiquiri, y así tienes un final feliz de sábado. Qué interesante, Alberto. ¿Cuándo se van a realizar estos cursos, estas catas? ¿Cómo va a funcionar esto? Pues mira, te comento. A partir de enero de 2016 se van a hacer todo el tipo de catas y cenas maridaje. Cenas maridaje me refiero que yo, todo gente que venga o todo cliente que venga a disponer de la cata a mi casa, a Tubinico, quiero que salga cenada. ¿Qué quiero decir con eso? Estamos acostumbrados a dar en las catas los típicos picos de pan y dos trocitos de queso. Yo no. Aquí tiene cada catador su plato personalizado de ibéricos para que de mi casa te vayas ya, por lo menos no cenado del todo, pero sí no tan chispa como solemos salir en todas las catas, para que nos entendamos. Qué bien suena, ¿eh, Alberto? Se nos está haciendo ya la boca agua hasta ahora. Y además a estas horas. Sí. Aparte de los quesos, de los vinos, ¿qué más productos querrías destacar de los que pueden encontrar los clientes en tu vinico? Pues mira, tenemos, por ejemplo, una amplia gama de conservas del mar, de la cual nos podemos encontrar una línea gourmet de navajas, mejillones, tema de bonitos, ventrescas, chipirones, y luego tenemos solo un stand dedicado al producto de Navarra, porque queremos focalizar que somos unos privilegiados de tener estos buenos pimientos del Piquillo, este espárrago que no hay en ninguna zona de España, igual el tema de nuestros aceites, sobre todo hay que incentivar el producto nuestro, que es el que nos da a conocer a la publicidad de toda a nivel nacional e internacional, y sí que te puedo comentar que la semana pasada estuve con unos clientes en Madrid e intentamos pues llegar a un medio acuerdo con el tema del espárrago y el pimiento. Y había unos señores americanos y probaron el espárrago y el pimiento y dijeron, puf, y dice, es que sabe a España, sabe a Navarra, a España, y es calidad. Claro que sí. Y es importante que la gente nos vaya conociendo por el producto y fomentarlo bien, que no, a veces no fomentamos todavía lo bueno que tenemos en nuestras tierras. Claro que es importante fomentar todo lo que tenemos, lo bien que se come en Navarra, así que deseando ya que se reabra tu vinico este viernes, que Alberto, ¿qué se va a hacer por la reapertura? Pues mira, te comento, hemos habilitado dos carpas en el parking, que los vecinos se están portando, la verdad, que súper bien, como siempre se han portado antes con Juan Luis y ahora conmigo, y hemos puesto dos carpitas donde vais a poder probar toda la gama de ibéricos que tenemos dentro de la tienda, la selección de quesos que hemos hablado anteriormente, y una serie de pinchos sorpresa, vamos a decir, para no desvelar todo, y para que la gente se acerque y se pase, y pueda degustar de todos los pinchos y las cervezas y vinos que se van a sacar ese mismo día. Oye, pues como digo, deseando ya de que llegue el viernes, qué ganas de poder disfrutar de todos estos productos, que las personas que nos estén escuchando se animen a ir este viernes a la reapertura. ¿A qué hora va a ser? Y cuéntales, dinos a la audiencia de Radio Tudela, ¿dónde estáis? Eso es, mira, estamos en el parking gratuito, podríamos decir, debajo del campo de fútbol Ciudad de Tudela, el de Lola, y va a ser de 6 de la tarde, es la calle de Alema sin número, o Avenida Merindades, número 60 abajo. Pueden coger las dos calles, que al fin y al cabo nuestros clientes están acostumbrados a escuchar los dos conceptos. Uh-huh. Y va a ser de 6 de la tarde a 10 y media de la noche. ¿Por qué es hasta las 10 y media de la noche? Pues por la sencilla razón de que los gremios como el nuestro, que terminamos a las 8 y media, quiero que disfruten también de un buen vino, una buena tabla de ibéricos, y terminen la jornada laboral de la mejor manera posible. Oye, pues sí, qué mejor plan que acercarse a tu vinico y disfrutar de todos estos productos gourmet de los que van a poder disfrutar de ahora en adelante a partir del próximo viernes 30 con esta reapertura de esta tienda que, como dices, fomenta el producto navarro, algo que es muy importante. Alberto, ¿algo más que te gustaría comentar en esta intervención en Radio Tudela? Pues nada, simplemente invitar a todo tudelano, navarro, riojano, aragonés, todo el que quiera, están las puertas abiertas de tu vinico siempre para ellos, que aquí se van a encontrar un ambiente muy familiar, una gama de productos excepcional y sobre todo siempre una cañita o un vino correrá de mi cuenta. Así que simplemente a disfrutar y acercaros por aquí. Pues muchísimas gracias, Alberto Martínez, de tu vinico, recuerdo, en la calle de las Alemas, en Tudela, reapertura este viernes de 6 de la tarde a 10 y media de la noche. Un saludo, Alberto, y suerte para esta nueva etapa. Pues un saludo a vosotros y muchas gracias.